En momentos con Emilio Sánchez. Claro, música presenta. 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Con Karol G, Sesh, Arcángel, Danny Ocean, Mike Towers, Darrell, Cali y el Dandy, Mau y Ricky, Sebastián Yatra, Dalex, Lalo Ebrard, Fumarato, Megaland. 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Cambia tu boleta 2019 por la nueva entrada en puntos oficiales tu boleta. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado la Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Colombia estaba esperando. Llegó la corresponsalía Efecti. Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía. Vigilado Mintic. Corresponsalía Bancaria Banco de Occidente. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Watch out, here I come. Oh! Con un clásico de los 80 inicia hoy el sabor de la noche, un grupo que solo tuvo este éxito, One Hit Wonders, Dead or Alive, con un clásico de 1982-83, la canción You Spin Me Round. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con Coldplay y esta versión en vivo en Buenos Aires de este éxito que dice así. A las 8:05, Adventure of a Lifetime.

sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1977, el grupo Heatwave con Boogie Nights. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Nelson Torres, Gabriel Pinzón, Denis Zamaca, Andrea Cuevas. Saludamos también a los que se conectan, por ejemplo, a nuestro Instagram, arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los vamos a saludar al aire. Vamos ahora con el gran éxito de Sting y Shaggy juntos, Don't Make Me Wait, pero con un añadido especial. Tuve el privilegio de entrevistarlos a los dos para los originales en el 2018 en el Curaçao North Sea Jazz Festival y les pedí que me cantaran justamente a capela un pedazo de esa canción. Así que aquí les va esto, una exclusiva que tuvieron Sting y Shaggy para la FM, Don't Make Me Wait, a capela, y bueno, luego la que todos conocemos. Aquí va Sting y Shaggy. Actually, can you guys sing a little bit of Don't Make Me Wait, please? Don't make me wait. Oh, he doesn't do that bit. Don't make me wait. To love. That's too high. To love, to love you. God. Yeah. There you go. For the next level, and you're telling me you need more time. no crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love. I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. You don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Happy clásico de 1979 a esta hora. Earth, Wind and Fire con After the Love Has Gone. Le saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche, un clásico del álbum I Am. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito del 2011. Llega Fun junto a Janelle Monáe. Y esta canción que fue un exitazo en su momento. Vamos a recordar esto que dice así. We are young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a cigar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Baby, when you broke my heart, Mark Morrison con un clásico de 1995 a esta hora en El Sabor de la Noche, Return of the Mac. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con esto que dice así. Charlie Puth y Kehlani con Done For Me. Baby, honestly, I lied for you, baby. honestly tell me what you've done for my life. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. George Benson, un clásico de 1980, hecho por gran parte del equipo responsable de Thriller de Michael Jackson, por ejemplo el autor Rod Temperton, el productor Quincy Jones y el ingeniero Bruce Sweden. Vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de el señor Mark Ronson, en el que tuvo como invitada a una leyenda, Amy Winehouse, una canción del 2006, esto se llama Valerie. In my head, the water. And I think about all the things why, and in my head Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar el sabor de la noche con un clásico de los 90. Un tema que grabó el señor Will Smith en su álbum Big Willie Style del año 1997. En un remix por Emilio Estefan, la inolvidable Miami. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía. En el sabor de la noche ya ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Miami Sound Machine, Big Will, King of the Hill. Emilio, letting it flow. Oh shit drive, keeping it live, right? Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, check it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican. Black, white, Cuban, or Asian. Only came for 2 days of playing. But every time I come, I always wind up staying. Just the type of town like I spent a few days in Miami, the city to keep the roof. Gloria, I'm making this story. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game mountain pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees at the Caribbean seas. With the hot mommy screaming. Anytime I come to town, they be spotting me. In the drop, Bentley, ain't no stopping me. So cashing, you know, we're floating this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Check it out, check it out. I'm rolling to my music. town got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht and the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. A todos nos gusta atraer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo ya la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa. Y por solo 1,500 pesos. Claro Música presenta... 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Megaland. 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Invita Speed Max, recarga tu vida. Presto, duda de todo menos de Presto. Presto es de verdad, con subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilada Supersubsidio. ¡Qué recreo tan aburrido! ¡Ya sé! ¡Voy a abrir mi lonchera! ¡Corran, corran! ¡Vamos donde Kamika a abrir su lonchera! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Desde que mi mamá me manda agua cristal de los Minions, la lonchera es mucho más divertida.